toca? No. ¡Y este todo el puto! Trastor no tree puller. Trastor no tree puller. Aquí comienza Trastorno Tripolar Tercera Época. Edición 173. Buenas noches, pacientes. Aquí comienza una nueva sesión terapéutica de trastorno tripolar. Este espacio subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas, la tercera era, la tercera sede. Existe poco futuro, los pacientes desaparecen, pero hay algunos incautos que creen en nuestros poderes terapéuticos, es decir, en la surdez. Y aquí tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo. Buenas noches, Insulino. Buenas noches. ¿Usted intenta sacar de aquí algo de provecho? Nada. Don Sobrao también ha venido por aquí. Él tuvo una breve intervención hace muchos años. Tan breve fue que para él suponemos que no implicó absolutamente nada, ningún cambio en su forma de actuar y en su forma de ver y tener herramientas para el futuro y llevar una vida mucho más plena. No, más allá de echar una buena tarde, no saqué nada. Pero buenas tardes. Buenas tardes, noches, y mientras vamos dinamizando y estoy buscando el timbre, vale. Pues luego ya pasamos a la dinámica habitual, y recuerden ustedes que esta terapia se está celebrando el 23F. Soy un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Desenchufa eso. Que no quiero ver imagen. Que es del camión. Que yo no soy. Desenchufa eso. Que yo no soy. Eso. Me juro que no pasa nada. Oiga, por favor. Tranquila, señora, que no ocurre nada. No pasa nada, no está montada, coño, tranquilizarse. A ver, no pasa nada, no se le va a tirar a nadie, no se va a pegar a nadie. Coño, está desmontada, por favor. Tranquilizarse. No ocurre absolutamente nada. Yo pensando en tu boy, que te tiene la luz a no ya. Mutta ei ne siitä tarvitse kuin ajatella tai katsoa ulos ikkunasta. Väkivaltaa, kaljapulloja ja nuorten tiloja, joita ei oo. Joku sanoo, et on vaikeeta tehdä laulun sanoja. Mutta eihän niiden pidäkään olla runoja. Katso illalla, vaikka TV-seleen. Mainoksia, rasismia ja juurtajia, jotka suuta soittaa. Mainoksia, rasismia ja julistajia, jotka suunta soittaa. Mainoksia, rasismia ja julistajia, jotka suunta soittaa. Recuerden ustedes que hoy es el Día Mundial del Tricornio, algo que marca efectivamente pues al mundo, al universo y nos lleva hacia buen fin, ¿no? ¿Usted qué pasa, doctor, en el April? Siempre me ha confesado que a usted le atraía, ¿no? Ese ¿cómo sería? Tricornio, que viene de tres corner. Sí, del inglés, ¿no? O algo así, creo. ¿Qué cuenta este? No sé, de sombrero de tres copas. No, estoy mirando aquí a nuestra querida amiga Cerebrum Compositum, que sabe inglés como debe manda, y le estaba diciendo que quiere decir con eso de corner. El corner es esquina. Es esquina, pero three corner sí, se claro. Refería al sombrero de claro, de esquinas, ¿no? Tres. No, señor, sea usted un poco más español, no tiene por qué... Es verdad, es verdad. No tiene usted por qué irse a... A Inglaterra, eso, o sea, a la pérfida Albión. De toda la vida aquí se ha llamado el sombrero de tres picos. De hecho, hay hasta una obra de teatro que se llama el sombrero de tres picos, me parece de Pedro de Alarcón. O sea, y cuando el motín de Esquilache, todos llevaban sombrero de tres picos. Además, es muy adecuado hablar de Guardia Civil y de picos, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero eso ya es más moderno. Ahora estamos todavía en el inicio. Bueno, le noto un poco espeso, ¿no? Normalmente... No, vengo totalmente drogado, vengo totalmente medicado y, vengo sin echarme la siesta. Que a usted esta sede nueva no me parece que no la trae mucho. Y también recordar a los pacientes que hemos tenido que cambiar el día de la terapia y todavía estamos un poco descolocados. Tenemos que conseguir las medicinas adecuadas en el momento preciso, sobre todo para que nuestras neuronas se agilicen. ¿O no? Responda, joder, está ahí, que no arranca. No le voy sé, a pinchar. Es que va muy rápido. Que va muy rápido. Que le meto con el... Vale. Eso. Dinamismo. Vamos a ver, yo esto del tricornio lo tenía para mi sección de pa' qué pa' na. Y ahora usted me saca aquí lo del tricornio. Le cuento lo del tricornio. Pero si es el Día Mundial del Tricornio. Bueno, pues el tricornio es un sombrero que viene del sombrero de tres picos. El sombrero de tres picos evolucionó a un sombrero que era como casi más de dos picos, que le llamaban estilo como el de Napoleón. Muy bonito eso. Entonces, el que usaba la Guardia Civil tenían que ponerle una funda de hule porque se ponía hecho una pena cuando llovía. Y al ponerle la funda... Y además viste más, claro. Las cosas hay que decirlo así. Ya, pero al ponerle... Es como acharolado, ¿verdad? No, todavía no, todavía no hemos llegado a esa parte. Ah, perdón, disculpe. Estamos en el hule. Hule. Vale, vale. Para la lluvia, para la inclemencia. Entonces, se ponían un forro de hule. ¿Había paraguas en esa época? Es mi pregunta. ¿Para qué? Paraguas. ¿Qué le... Arranque. Estamos en el hule, ¿eh? Se lo recuerdo. Hule. Hule, sí. Hula hot. Bueno. ¿Había paraguas? ¿Eh? ¿Había paraguas? No, había parasoles. Entonces habría paraguas, ¿no? No, había capotes. Muy bien. ¿Cómo viste un capote, eh? Había capotes. A ver, ¿sigo? Sí, siga. No sé, dinamice. Pero bueno, oiga, yo llevo hoy un ritmo. Un ritmo sosegado. Ritmo de la noche. ¿Ya estamos como el día anterior, el sábado pasado? No recuerdo, ya. No lo recuerdo, yo sí lo recuerdo. ¿Y qué ocurrió? Fue un programa totalmente asquerosamente improvisado. ¿Aquí? Y para esto me traigo yo aquí todo apuntado. Siga la escaleta. Venga ya, coño, le ponen la funda de hule. La funda de hule aplasta todo lo que es la parte de adelante. Al aplastar la parte de adelante, se queda la parte de atrás más levantada y de ahí sale la forma del tricornio. Posteriormente, como eso venía muy bien porque, claro, estaban todo el día por el campo, dale que te pego, para las inclemencias, ya se le quedó hecho totalmente como de hule, ¿eh? Y posteriormente, no es charol, es de una fibra tipo parecido al plástico. ¿Es plastiquete? Algo así, sí. ¿Es chinorris? Sí. ¡Qué cutre! Sí. Y entonces ya se quedó con el hule y luego ya en el siglo XX fue cuando dio paso al plástico o vinilo, que muchos confunden con el de charol. Que no era de charol, era de plástico y vinilo. Y ahora viene una anécdota muy graciosa. Este sombrero de tricornio... Como lo cuente así con esa alegría, nos vamos a descojonar. Este tricornio... Mucho mejor. Este tricornio que llevaba tantos años... Resulta que va... Y viene un tipo, un ministro, el director de la Guardia Civil que había en 1969, un gran personaje, y dice, ya, este solo se vale para los sitios de desfiles, sitios importantes, y solo se puede usar ahí. El resto os ponéis una gorrilla, que es mucho más práctico. Este gran personaje fue nada menos que Luis Roldán. Que merece un programa aparte y un capítulo aparte, porque es todo un personaje en la historia de la medio post-transición, digamos, ¿no? ¿Le podemos llamar así? ¿Post-transición? ¿Le pica algo? Sí. Pues rásquese, oiga. We'll be right back. parlar de Catalunya. Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, perdón, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya. Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya. Usted, doctor Enal April, esta semana me decía que había dejado de creer en la gimnasia revolucionaria y optaba mucho más por la mística revolucionaria. Sí, porque estoy viendo que hay una, pero no porque lo crea, sino porque veo que hay una gran corriente, tanto a nivel de libros y de iniciativas. De no, nosotros aquí en la terapia no creemos en la mística, porque no conduce a nada y lo que creemos es en la medicación. ¿Usted no está de acuerdo? Pero la mística también, a través de la medicación puedes llegar a la mística. Yo creo que llegas más a la anulación, que es de lo que se trata. No, porque ¿usted cree que nos podemos poner usted místico? Usted tome ese un ácido, que es algo químico, y verá usted si no llega a la mística. De hecho, ahí tenemos a toda la Beat Generation, y ahora me pongo en plan Servando Rocha, y le digo Cervantes. Todo eso. Cervantes. Espero que no nos esté escuchando. ¡Ya sé que no eres un criminal de guerra! Y verá cómo toda esa Beat Generation llegaron a una mística como Alan Ginsberg y todos estos a través de sustancias químicas. Y luego tenemos al famoso ya bestseller, el Castañeda, que hablaba de las drogas y era también un rollo totalmente místico. Luego entonces la química y las pastillas llegan a un punto místico. De hecho, yo, gracias a la medicación de hoy, está usted muy místico. Estoy viendo esto de una manera mística. Tiene una forma de hablar que o sea, sí, historia. Sí, de hecho... Es el fular, ¿no? ¿Cómo se llama eso que lleva? Es una mantilla palestina. Es una mantilla palestina. Eso suena muy vintage, ¿no? No, bueno, en realidad... ¿El palestino? El término... Está vintage usted. Sí, estoy vintage. Por eso me habla de medicamentos del pasado. Hay que buscar medicamentos del futuro. La vanguardia de la medicación. Es que la cocaína no da un rollo místico. ¿Qué cocaína? Las anfetaminas tampoco dan un rollo místico. Dan rollo, son de consumismo puro y materialismo. Son drogas. O sea, observe ahora mismo la conclusión que acabamos de llegar. Ninguna, depende de qué tipo de medicación. Sí, yo sí. Yo acabo de darme cuenta de una cosa. Hay medicaciones y sustancias químicas que favorecen al capitalismo, al materialismo y, si estuviera aquí el gallego, me daría la razón. ¿Cómo se llama el gallego? Que no me acuerdo ahora mismo. El que está pidiendo el teléfono, coño, todo el rato. Risperdal. Eso, nuestro querido amigo Risperdal me daría la razón de que a esas sustancias como la cocaína, las anfetaminas y todo eso nos llevan a un absurdo totalmente, una sociedad capitalista y materialista. Mientras que las otras sustancias, eso se lo enseñó uno y de luego. Mira, está sacando un partido, Business is pleasure. You've read about it. You've heard about it. Now, see what it's really like. Mustang, House of Pleasure. Gypsy, Marcy, Dan, Sherry, Libra, Chi-Chi. This is it. The inside look at Mustang, America's first and largest legal brothel. Mustang, House of Pleasure. See it now at a theater near you. Rated R. Under 17, not admitted without parent. La verdad que sí, que por fin suena música buena. Don Lesatín, Don Lesatín, usted está un poco... Se ha acordado ya de mí, por fin. Cállense, que ahora voy a hablar yo, que todavía no había hablado. Claro, es que... Estoy aquí como si no estuviera, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque usted tampoco hace mucho por participar, ¿eh? No es por nada. ¿A qué viene? A tener el protagonismo. Sí, pues tome la palabra. No sé. ¿No se pone nervioso cuando está delante de un micrófono y no...? No, no me pongo nervioso en absoluto, pero si no tengo nada que decir, no lo digo. Es que es terrible. ¿Seguro que usted no tiene nada que decir? Mire que le estaba calculando cuánto iba a ganar con lo que iba a decir, pero es que no va a ganar nada. Entonces, ¿usted se cree que podemos rellenar esto con absoluto...? Bueno, no hay ni mensaje. Está vacío. ¿Usted no cree que debería aportar algo al resto de los pacientes que pueden perder el tiempo en su vida en perderlo, claro? No sé, Cataluña, Cataluña. Venezuela, Venezuela. No sé, no es nariz en inglés. ¿Cómo? Que no sé, es nariz en inglés, ¿no? No sé. A ver, estamos mirando a Cerebro Compositum, que es una persona. Se escribe, no sé, sí. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé qué tienen tus ojitos que me vuelve loco. Que me vuelve loco. Pues, hombre, la verdad es que yo estaba indignado porque no nadie me preguntaba, pero la verdad es que qué tontería, indignación. Sigan al suyo, hombre, déjame en paz. Eso sí es misticismo. Ahí, señor, ahí tenemos un hombre místico. Un hombre elevado. Un hombre que ya está a punto, ha estado a punto de llegar al Satori, a la verdadera iluminación. ¿No la habéis visto? No, no, es que veo que estaba él mismo reflexionando y dándose cuenta de la iluminación a la que estabas llegando. Concretamente hoy he escuchado un chiste que dije hace dos programas y que he quitado y he dicho, mejor no vuelvo a decir un chiste. Sí, inténtelo. Yo sé que usted se puede superar. Usted sabe, bueno. Porque... No, yo solo sé contar aquel de esto. Es un perro que se llamaba Chiste, se murió el perro, se acabó el chiste. Ah, vale. ¿Y? No, lo decía para que fuera más dinámico. ¿Pero no iban a hablar ustedes de no sé qué ahora mismo? No. Usted era el protagonista. Y usted ha desaprovechado la situación. Usted y no nos ha aportado nada. ¡Místico! No, ustedes son formidables. Qué gran programa, ¿eh? ¿Has dudado alguna vez a qué partido reaccionario votar? ¿Te has fijado en la cantidad de partidos que hay para una misma ideología? Si no quieres pasar horas y horas buscando un partido a tu medida, Trifacho te lo pone fácil para que encuentres tu extrema derecha ideal. Trifacho compara para ti cientos de promesas electorales de los partidos más reaccionarios de España, revisando manifestaciones, debates, broncas callejeras e incluso pintadas en sedes de asociaciones independentistas. Solo tienes que entrar en trifacho.es. Escribe el colectivo que más odias. Pon la fecha en la que quieres que sea expulsado y dale a buscar. Así de simple. Hasta un skin puede usarlo. Trifacho busca al instante cientos de amenazas de extrema derecha y te muestra los partidos que encajan contigo. Además, tiene tres criterios de búsqueda para encajar con tus inquietudes. Selecciona la condena mínima que impondrías a los golpistas catalanes. Elige a los inmigrantes que más miedo te dan o filtra por los insultos en Twitter de otros usuarios. Recuerda, Trifacho encuentra para ti el partido de extrema derecha que más encaje con tu idea reaccionaria. No le des más vueltas a la cabeza. Pensar es de progre. Trifacho.es. Ponle un pendocho, Pues ahora sí tengo algo que decir. Porque es que... vaya brasa. O sea, está todo el rato callado y ahora viene molestando. Sí, además con lo mismo de siempre. Dentro de poco tiempo vamos a tener todas las elecciones juntas y nosotros no tenemos una candidatura todavía. Bueno, lo debatiremos en próximas terapias. Nada. Yo propongo un nuevo líder. Un nuevo líder. Sobrao, nuestro nuevo líder. Pero está sobrao, está muy sobrao, ¿no? ¿O no? Sí, ya lo usted veo. Tiene madera. ¿Usted se ve a sí mismo como una persona capaz y...? En absoluto. ¿De liderar algo? Hombre, ¿un movimiento? Sí. Eso no sería posible. Un movimiento. El partido amarillo, el partido tripolar, que de hecho nuestras convocatorias, aunque parezca mentira, algo de repercusión tuvimos. Mire, ha hablado el líder. Ahí tenéis vuestro líder. Creo que sí, que tenemos un líder. Y recordemos que hoy es el Día Mundial del Tricornio. ¿Y quién ha llevado y quién ha lucido mejor el tricornio? ¿Quién? Tejero, ¿no? Junto al marqués este de... Tejero, ese, nadie ha portado y sí, mejor y con más estilo que Tejero. Sí. Bueno, pero hablo de Tejero será por algo, doctor Enalapril. Ahora. Ya, pero bueno, yo estoy pensando en el estilo. Tejero. Tejero, bueno. ¿No tiene usted nada que contar de Tejero, aparte de que fue un gran pintor? Pues que tuvo muy mala suerte en la vida, el tío. ¿Podemos decir que es un gafe? Un poco sí, porque el hombre ingresó a los 19 años en la Guardia Civil. ¿Y eso ya es mala suerte? Sí, porque no tener otra opción en la vida es un poco... No sé, pero bueno, el hombre con 19 años yo creo que hay otras opciones en la vida. Pero bueno, en fin, era un hijo de la guerra, en realidad. Él no la vivió, ojo, no es de esos militares que... Pero sí es un hijo de... De la guerra. Sí, porque tenía 3 o 6 años, no sé cuánto. Bueno, en fin, da igual. En el 74 fue ascendido a teniente coronel después de una larga carrera en la Guardia Civil. Pero el tío, estando de mando en Euskadi, evitó una quema de banderas españolas, a pesar de haber tenido una orden de que no lo hiciera, con lo cual le cayó un mes de arresto y el cese de mando. Pues entonces le vuelven a llevar a otro sitio y le llevan a Málaga. Y en Málaga el tío va e impide una manifestación que también tenía orden de no hacerlo, de no impedirla, y entonces otro mes de arresto y otra vez ese de mando. Pero un hombre con iniciativa. Entonces perseverante, es un hombre perseverante. Y entonces ya no le dieron otro mando, le pusieron en una especie de sitio ahí el hombre pues administrativo. Y escribió una carta al rey. Y pues poniéndole los puntos sobre las íes de lo mal que... Esto es, perdón, esto es un liderazgo. Esto es el liderazgo que estábamos buscando. ¿Qué dice? ¿Qué ha pasado? Nada. Usted sigue con los... Una persona que toma la iniciativa y ahí hace lo que hay que hacer. ¿Ha entrado Tejero otra vez? ¿Qué ha pasado? ¿Hay que tirarse al suelo? Usted no está para rodar, ¿eh? Está muy... Bueno, sigo. Luego se mete a la Operación Galaxia y le caen 7 meses. Vale. Y al final le mandan a tráfico. Y curiosamente, estando en tráfico, la Dirección General de Tráfico, es cuando le da por apuntarse al golpe este de Estado. Que, por cierto, una curiosidad es que el único civil que hubo en esta trama, que se llamaba Juan García o algo así, es el que compró los autobuses donde fueron todos los guardias civiles a ocupar las cortes, y lo puso a nombre de la mujer de Tejero. Ajá. Para, no sé si lo mismo porque le desgrababan o algo, no sé. Y ahí fueron una comisioncilla se tenía que llevar. Y ahí fueron los 200 guardias a intentar dar un golpe de Estado que salió. Totalmente fue un absoluto fracaso. El tío se quedó totalmente solo y que nunca sabremos la verdad, porque ahí hay mucho tomate. Bueno, pues entonces ahí quedamos, ¿no? Lo dejamos ahí para un programa sobre conspiraciones. ¿Pero lo dejamos ahí? ¿De tráfico? O sea, ¿fue tráfico quien dio el golpe de Estado? Él estaba en la dirección de tráfico, no era un guardia civil de estos. Estaba. Sí. O sea. Lo que pasa es que está, mira como dice, quietos al tráfico. ¡Esos coches, paren! ¡Jar! ¡Stop! ¡Ya te traigo el coso! Trastorno Tripolar presenta. En la cosmogonía. ¿Pero por qué se excita, maestro? Pues estamos platicando. No me excito porque si no se vienen las cosas con una cierta convicción, la gente no se entera. Ahora la gente que habría visto la televisión irán a su casa, buscarán un diccionario y dirán qué coño quiere decir eso de una cosmogonía. Lo que le ha pasado a usted pasará a todos sus auditores. Porque resulta que las sociedades de consumo que utilizan esos medios informativos como ustedes están muy poco al corriente de incluso del vocabulario científico. Porque me ha sorprendido que cuando he hablado de ácido desoxirribonucleico parecía que le hablaban de la luna. ¿Verdad o mentira? Es cierto. Pues verá que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Ha sido otra píldora de trastorno tripolar. Con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Qué marcha, ¿eh? Qué marcha a tenemos, tope, ¿eh? A tope, a tope. Qué marcha y qué de nostalgia el doctor Enalo April, que nos está aquí narrando una serie de acontecimientos históricos en la historia de este país. Porque él estuvo ahí. Yo estuve estuvo ahí. Dentro. No, dentro no estuve. Bueno, dentro, me refiero dentro de la situación. Ah, sí, eso sí. Sí. Claro, sí. Claro. Y además, estuve fumando dentro, lo que no debía. Sí. ¿Eh? Eso el, también el, es verdad. Para alcalde. Y, claro, y luego, ¿qué pasa? Que le da un amarillo, empieza a desarrollar fobias, que si el metro, que pero si eso fue tal. Muy posterior. Bueno, pero eso influye. Cuando el golpe le dio un amarillo. Y ese amarillo, María, ese amarillo que usted tuvo, pues eso fue le fue deteriorando su... Un alcalde fóbico, su, es lo que necesitamos. Eso. ¿Dónde está aquí el líder? No tenemos líder. Ahora está callado. Bueno, mejor, ¿no? Que no hable. No nos referíamos a usted, sobrado. Necesitamos varios líderes, de hecho. Es que están bueno, todos lo elegidos. Suyo. Ya sí. Tenemos al gobierno y al ayuntamiento. ¿Y qué nos falta ahora? La comunidad y las europeas. Es que a ver. Es un maratón de elecciones, ¿eh? A ver, ¿y usted? ¿Usted, Insulino? Insulino, usted es un líder. Usted, yo creo que puede Europa, tener... Europa. Ahora sabemos que está en el régimen de becario, pero eso es natural. Claro, ¿no? Un régimen. Porque es lo que nos hace falta. Un régimen. Pero una dieta. Mira que el doctor Enalo April está a dieta y nada. El régimen ese no sirve. Llevo varios régimen. Pero usted lo que necesita es caminar más. 78. Tuve el régimen franquista. Pues entonces Europa. El régimen... posfranquista y ahora tengo el régimen por tardofranquista y democrático. Eso. ¿Y qué no? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y dentro de poco ya no sé lo que tendremos. El retardofranquista, sí. El retardofranquista. Entonces, podemos poner en Europa y va y vuelve andando de Bruselas. Bueno, sí, no me importaría porque te ponen chofer, creo, ¿no? Sí, sí, no sé, pero mire, si usted creo va que andando, creo usted que va y viene así de vez en cuando, que lo que le han recomendado ha sido que camine mucho. Y usted lo que debe es caminar. ¿Y si le mandamos a Bruselas? ¿Y por qué no a las autonómicas de Galicia y hago el Camino de Santiago? Bueno, también. Venga, no, porque tenemos a Rispeldan, ya tenemos gallego para la... No, pero eso no tiene nada que ver. Pero además, ese es un ateo. Eso es, ¿cómo? Son de las comunidades. Gallegas. Claro, hay elecciones en todas las comunidades. Hay elecciones para todo, para todo. Necesitamos cientos de candidatos. Hay hasta elecciones en mi casa el martes que viene para presidente. ¿Sí? ¿Y usted se presenta? Sí, de la comunidad de vecinos, no. Qué lástima. En todo caso, mi señora, que es la que tiene... ¿Cómo era mi señora? ¿Te acuerdas cuando vino una vez? Joder. Valeriana. Doña Valeriana. ¿No? Doña Valeriana. Ella no se acuerda ni el nombre de su señora. No. Ay, vale, qué triste, ¿eh? No, o sea, que... tiene memoria a fuego, de algunas situaciones y otras. No, es que como estamos acostumbrados a decir, oye, tú. Qué falta de respeto, Qué triste, ¿eh? Agua. Mire la tristeza, ¿no? Agua. Venga. Tocado. Cañi, que viene la peste. Están cansados y aburridos de criticarnos y de negarnos. Dicen y dicen que no estudiamos, no trabajamos y naufragamos. ¡Oh! Hoy a todos le queremos explicar que no somos parásitos de la sociedad, tan solo una nueva generación que ambiciona más cada vez. Que no somos parásitos de la sociedad, tan solo una nueva generación que ambiciona más cada vez más. Somos una nueva generación, tan solo una nueva generación. Blackula is back, all new, all powerful. The Black Prince of Shadows returns in Scream, Blackula, Scream. See Scream, Blackula, Scream, all new, rated PG, starring William Marshall, Don Mitchell, and Pam Grier, the godmother of coffee. Blackula is back in Scream, Blackula, Scream. Préparer les méchouis. Il y avait en plus des merguez et des petites brochettes. Ouais, du Pimache Gonzalez et du bon pâté. D'alouette, gentille alouette, d'alouette que je mangerai. Un peu avant midi, quand les méchouis il fut cuit, Isabelle s'est levée pour les bénédiciter. Caramel du pont des élis, le pont du méchoui, oui. Caramel et Habibi, passe-moi les radis, oui. Maîtresse Boulba, fière et orgueilleux, voilà le méchoui qu'il guettait sournoisement. Il l'a chargé sur un chameau qui roulait sa bosse, ouais, et disparut à l'horizon sous son chapeau rond. Il a un chapeau rond, vive la Bretagne. Il a un chapeau rond, comme les Bretons. Isabelle essaya de poursuivre Tarras Boulevard, mais rien sert de courir, il faut partir à point. Isabelle est philosophe, alors elle chante un point. Une chanson de là-bas, tu vois, voilà, voilà. J'ai deux amours, Tarras Boulevard, Tarras Boulevard, si je suis Tarras Boulevard, Tarras Boulevard. Bien, no pasa nada. Problemas, problemas en la terapia, pero es algo habitual, tampoco nos sorprende. No. Al principio usted recuerda ahí cómo me irritaba. Eso es lo único, ahora ya como que no, me... Eso... ¿Qué? No, me da igual. Ha calmado la ira, ¿eh? Antes sí, le, sí. Sí, sí. Pero también se es por la... los demonios cada vez que algo fallaba en la técnica. Sí, no soportaba, sí, la verdad. El error ajeno. Sí, el error ajeno. Ahora no acepto ninguno, pero me la suda en el sentido de... Se está volviendo mayor. Sí, sí, es eso. Sí, qué triste. Y entonces ya es más moderado. Sí. Más... Sí, bueno, se puede solucionar. Empezamos de nuevo y ya está. ¡Ey! ¡Qué marcha! ¡Qué marcha! Sí. Que... ¡Jóvenes! Usted, doctor Enal April. Díganme. Cartografiando. Sí. ¿Qué es gerundio? Pues no, pero bueno, eso es una cosa mía. Estoy cartografiando, intentando cartografiar. Pero usted no se da cuenta que... Pero es un término que mola, eso de cartografiar. Eso no se ha dado antes. Antes se decía, voy a hacer una cronología de mi vida, voy a hacer una biografía de mi vida. Ahora no, queda todo como cartografiar. Vamos a cartografiar la historia, vamos a cartografiar no sé qué, vamos a cartografiar. Voy a hacerme mi genoma. Yo debo de hacer una colonoscopia. Tampoco es muy diferente, ¿no? Yo voy a hacerme mi genoma histórico. No es diferente, escúchenme, que ahí tenía una ocurrencia. Ya llevo dos. Diga. ¿Qué le pasó? No, ya no tengo que... Y siempre igual, es como un niño, ¿eh? ¿Has visto? Con la edad que tiene, ¿eh? Sí, como... Debería de hacer hoy usted la sección de los tamagotchis, iba a decir. No, pero ha tomado una decisión maravillosa hoy, por cierto. No, los tamagotchis. Por cierto, he tomado una decisión maravillosa. ¿Cuál? ¿Se acuerdan ustedes que hicimos un programa especial el día de mi cumpleaños? Sí, maravilloso. Que está ahí durmiendo... Está durmiendo en los laureles, ¿no? El sueño de los... Está... Pues lo voy a poner todos los años. ¿Todos los años para qué? Para no cumplir más años. Ah, vale. Todos los años va a haber un programa especial de mi 50 cumpleaños. Pues me parece muy bien, un momento memorable, medio siglo de absurdez. Y... Por eso estaba agotado hoy de ideas, porque ya he tenido esa idea. Claro, le notaba a usted un gigante. Ya sé, ¿a dónde? Si es que al final, ¿no ves? Nos hace perder un poco la dinámica. Dinámica, claro. Solo por sus impertinencias, sí, porque usted es un ser impertinente. Ya no tenemos eso. ¿Dónde están aquellos tiempos de la escaleta? ¿Dónde están? ¿Y dónde están esas espadas? Escaleta. Don Lesatín, ¿dónde están esas espadas? Me voy a poner a buscarlas. Venga, pues busque las espadas, que es lo único que aquí se puede solucionar. Y usted, que es una persona... mire, ¡ay! Esto es como sonido del cielo, ¿eh? Pero no arrancan, ¿eh? ¡Póngase ahí en guardia! Mire. Ahí, luchando. Luchando con el metal. Haga como si... Luchando con el metal. Con el acero. Con ese acero que le puede... Si habla usted así, no parece que está peleando. Tiene que hablar así. Es verdad. Es que es así, ¿no? Toma. Cuidado, ahí está para ti. Bueno, ahí... Doctor, ha llegado. Doctor Enalapril, dígame. Estábamos hablando de cartografía. Sí. ¿Y qué era lo que decía? ¿Que sí que lo estaba haciendo? Sí, estoy cartografiando mi vida porque yo tengo un problema y es que me gusta mucho la historia. Tengo básicamente mi historia un poquito dispersa, pero no controlo las fechas. O sea, de hecho, es que no me acuerdo ni cuándo Colón llegó a América a civilizarla. Que regresiones hipnóticas, yo creo que puede funcionar en su caso. Y de hecho es algo que quería plantear aquí en la terapia, pero no adelantemos acontecimientos. Ah, bueno, no sé, yo de esta forma sí que... Podemos hacer un proceso de... Me traigo la chuleta porque además estoy en un proceso de autobombo bastante grande. Sí, me he dado cuenta, ¿eh? Sí, porque y quiero pasar a la historia. A la historia y a la memoria. Sí. Creo que se me... Quiero que se me reconozca mis... Pero usted por eso no se preocupe, le hacemos un muñeco de barro, claro, así con su cara o algo porque así. Porque no lo comenté en el anterior programa que tengo en el Reina Sofía. Sí, no lo contó ya. Pero bueno, si no lo han escuchado. No, bueno, ahí. O sea, ¿están ustedes aquí alguien? Que sí. Pero si es que deberían y de estar. Además que se reúne con altas personalidades. Deberían de estar orgullosos. Deberían de estar orgullosos de tener a alguien. Un secretario. Bueno, nada más y nada menos. Hombre, también tenemos a Cervantes, el criminal de guerra, que estuvo dando charlas también de dadaísmo. ¿Les oí? Pero, bueno, charlas, pues, pero eso, somos... las charlas es lo de menos. Claro. Las reuniones. ¿Tienes Servando una obra expuesta? ¿Acaso? ¿Acaso tiene? Y durante todo un año. Un año, que no todo el mundo expone durante un año. Oye, bueno, además que ya en aquellos... ¿Qué va a hacer con el original? ¿Lo sacamos ahí en Wallapop? Primero habría que encontrarlo porque son carteles que se hicieron para el segundo festival Rock de Vallecas. Venga, en el cual se pedía amnistía para el porro. Eso, amnistía para el porro. Fíjese usted, qué cosas, ¿eh? Sí. Venga, encienda. Madre mía, ¿qué va a hacer con todo ese dinero? a la vista de usted y de todos con sus maravillosas realidades. No busquen otra parte, Ciudad Satélite ya lo tiene todo. Agua, luz, teléfonos, servicios existentes y verdaderos, pavimentos de concreto, banquetas, drenaje, todo terminado con las mejores calidades, alumbrado público, limpieza, todo funcionando, no en proyectos. Un centro comercial único, abierto todos los días de 9:30 a.m. a 10:00 p.m, en donde usted encuentra un paso de casa, todo lo que necesita. Escuelas, misa todos los domingos, en fin, toda una ciudad completa y terminada. Nuestros imitadores solo le ofrecen proyectos, promesas, imitaciones. ¿Quiere usted comprar promesas y espejismos cuando puede usted obtener la realidad? En Ciudad Satélite puede usted comprar su lote con solo 1.250 pesos de enganche y 750 pesos mensuales. Que a ver si habláis del tema que habla todo el mundo y aquí nos habla de aquí estamos fuera de la actualidad. Totalmente. Insulino, qué mal, ¿no? Qué mal la terapia, ¿no? No, estoy igual que antes o peor. Yo espero que peor siempre. Esto de no tener absolutamente nada, venir y a improvisar, es un poco duro, ¿no? ¿Para quién? Para usted no, porque usted dice que quiere hablar y luego no aporta absolutamente nada. No. Y lo único que hace es increpar, perdona, pues entonces. Ay, ahora no tiene derecho a expresar. Pues ni a despedirse. Yo por increpar cobro, o sea que sí, hombre, me den dinero. Que nos vamos, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Nos vamos. ¿Usted se quiere quedar aquí? No tiene frío. Venga, no decía, sí, vámonos, que era poco, venga, acogedor. Vámonos, vámonos, venga. Sintrón no ha dicho absolutamente nada en toda, sí, la, sí, noche. Ha aportado un montón. Sí, sí, ha, que ha aportado. Ha aportado un vehículo. Bueno. Eso sí, que eso es bastante, así que le damos las gracias a Sintrón. Yo, si no fuera. Yo, si no fuera por Sintrón, no estaría aquí. Algo tenemos. Eso no es cierto. Mire. No, también mire, es verdad, cierto. Mire, a usted le vamos a dejar cartografía. Si no fuera por. Cerebro un compósito. Cerebro un compósito. Siempre me sale lo del cerebro, pero luego me atasco en el compositum. Claro. Y por el otro no el hubiera otro, estado aquí. El otro. Bueno, el otro. Es que el y otro aquí no me tenemos tampoco, tío. Ay, voy, a tener que hacer una, voy a tener que hacer una chuleta. Si es como el gallego, me sale lo de Rispeldal cuando ya de casualidad. Que y no, antes le da don Diace Pan y don Satín. Que no se acordaba el nombre de su mujer. ¿Ves? Ay, o sea, ay, imagínate, eso, cómo es un estoy. Un momento muy duro para todos, ¿eh? La terapia cierto, bueno, soy por mayor. Cierto, 173. No hemos dicho que es la terapia 173. Por cierto, son tres números impares. ¿Ves? Y el 3 de tricornio, ¿no? Claro. Pero hoy ha habido mucho 3. Sí. Hoy era todo 3. Los tricornes, los estrés tricornios. También ha habido. Y no, estrés podríamos mucho, ¿no? Podríamos tener el programa al triple. Yo creo que no. Pero. Pero ustedes creen que nosotros vamos a poder continuar. Se está atascando, oiga, se está atascando. Venga, que ya queda poco. Qué bueno. Usted puede. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno el qué. Que se estaba atascando, se estaba quedando sin fuerzas. Sin fuerzas, ya no tengo fuerza. Se estaba yendo la creatividad por los cerros de Úbeda. Es que no, está no, místico, no está místico. Está místico, ¿verdad? Claro, la revolución entrado, mística. Le ha entrado la mística. Sí, la mística. Sí, lo que necesitaría sería más medicación. Ya, pero ya veo que ustedes no se prestan, son poco solidarios y normalmente lo que están haciendo es autoconsumir ahí su. Claro, su por eso me traigo yo mi cajita, para mí solo. Cállese, cállese, que usted tampoco comparte nada, así que aquí con un gran egoísmo en nuestro cuerpo. Consumismo. Y sí, egoísmo, consumismo y todo. Consumismo, medicamento. Medicamento. Consumismo. Sí, sí, sí, he pillado el chiste. He pillado el chiste. Es que normalmente uno cuando escucha un chiste se ríe. Ya, ¿sí? Pero no. Pero bueno, yo tengo. Sí, hace gracia, ¿no? No, aquí las risas, aunque parezca mentira, son enlatadas. Lo digo a los radioyentes, son todas enlatadas, efectivamente. Ya, ya aviso que los chistes malos solo corto los míos y no pongo risas enlatadas. Sí, a todo esto de lo que aquí se haya dicho, la mitad no saldrá luego. No, claro. sí, porque todavía. Sus grandes momentos. Todavía queda tiempo. No, nos despedimos ya. Buenas noches. Y buenos días. Espero que hayan disfrutado de este momento terapéutico. Para un día que me traigo todo apuntado. Ay, de nuestra tercera época. Tercera época y salud. Salud y locura. Y todos y a medicamentos gratis, por favor. Y todos a la sepultura. Scheiß auf eure Disziplin, wie wird davon nur hinstellen für euch heißen Strafe, ich bin nicht der Schau und Verlamm. Seid euch an, scheiß auf eure Uniform, seid euch an, ich brauche sie nicht im Blöde, nur am Hotstar. Lieber Herr General, mit Ihnen drehe ich gerne an, der kleine dicke Offizier, er verdient eigentlich der. Seid euch an, scheiß auf eure Uniform, seid euch an, wir müssen euch im Blöden nur ab, seid euch an. Nein, am Ende Militär, scheiß auf unser Bundesheer, Anarchismus mit Herz, Leben ist so in der Leier. Schlecht, ey, seid euch an, wir müssen euch im Uniform, seid euch an, scheiß auf eure Blöden nur ab, seid euch an. Lieber Herr General, mit Ihnen treffe ich's gerne an, der kleine dicke Offizier, er verdient nur eigentlich der. Seid ihr schon, scheiß auf welche Uniform. rock, such a show. Shacks of making breathing rock, such a show. Hey, hey, hombre, se acabó.